La conclusión que tengo ahora de haber cerrado es la importancia de que todos los actores que estamos, que venimos de distintos lugares, ¿no? Porque hay compañeros que vienen del territorio, compañeros que vienen más de la contención de los comedores y merenderos, y bueno, compañeros como nosotros que venimos de la parte de trabajo, donde hemos recuperado algunas empresas que estuvieron cerradas y nosotros las pusimos en funcionamiento, que esto en esta alianza que tenemos que hacer, empezar a sacar a miles y miles de compañeros y compañeras que no tienen hoy trabajo, que no tienen vivienda, que no tienen acceso a la salud, a la educación. Y bueno, el rol de las organizaciones sociales, como le dijeron los compañeros, es importante porque ya venimos trabajando, no es que empezamos desde hoy. Desde hoy empezamos a ver qué hacemos, sino que ya venimos laburando, venimos dando un ejemplo, venimos poniendo el cuerpo y sacando adelante. Nosotros, desde nuestro lugar que nos tocó, que fue mantener la planta abierta, mantener el trabajo de los 140 compañeros y con posibilidad de poder seguir creciendo. O sea, si no generamos trabajo y empezamos a destruir la riqueza, no hay salida a este modelo. Y nosotros ya estamos teniendo perspectiva, aparte de haber podido resistir y hoy tener la faena que tenemos, tenemos posibilidades ahora, hace poquito, de poder empezar a trabajar para poder exportar o poner la planta en ese camino. Así que las perspectivas nuestras son de poder empezar a trabajar para afuera también, y ahí se generarían muchos más puestos de trabajo. Calculamos nosotros que la misma cantidad de lo que somos hoy, seríamos el doble de cantidad de compañeros, y es importante para Máximo Pay, para Cañuela, la cantidad de generación de puestos de trabajo. Bueno, hay una posibilidad de que los chinos, en esa cantidad de carne y de alimento que necesitan para alimentar a su población, han venido a la Argentina, todos sabemos, se ha empezado a comprar algunos frigoríficos y también a empezar a exportar de algunos frigoríficos. Y bueno, uno de esos podríamos ser nosotros. Estamos en esa posibilidad, todavía está todo se está recién discutiendo, es incipiente, pero sí, tendríamos esa posibilidad de poder discutir y de poner la planta para poder llegar a ese mercado, que es lo que queremos todos, que bueno, que desde acá, desde Máximo Paz, podamos, que haya carne en China que diga que pertenece a Cañuela. Así que para nosotros es importantísimo. Después se verá si se da o no, pero tenemos esa posibilidad y la estamos recién empezando a trabajar. Así que es una primicia esto.